25 años. Y finalmente Jorge Alejandro Ulia, santafesino, de 27 años. Todos entre 25 y 30 años. Entre 21 y 30 años. Esos eran los fusilados en Trelew. Vamos a seguir después del corte escuchando el documento histórico, algunas cosas de Vita que vamos a escuchar también, y la musicalización, y después al final del programa nos vamos a meter un poco con la realidad regional e internacional, que está bien candente. Gracias. Vamos, Rita. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Economía. Kicillof anticipa que el 2015 será mejor que el año pasado. El ministro de Economía de la Nación resaltó que los claros signos de reactivación que registra la actividad económica permiten avizorar un 2015 mejor que el año pasado. Además, afirmó que el debate sobre el nivel de reservas del Banco Central es parte de operaciones mediáticas que pretenden generar miedo e incertidumbre. Política. Ratifican que el joven asesinado en Jujuy se había afiliado al partido de Milagro Sala. El director del colegio al que asistía el joven asesinado en un episodio aún no esclarecido, Juan Manuel Esquivel, recordó que Jorge Ariel Velázquez se afilió en el 2013 al partido por Soberanía Popular. Esquivel respondió de esta forma a la denuncia que formalizó el senador radical Gerardo Morales, quien vinculó el homicidio con una cuestión política, argumentando que la víctima era militante del radicalismo. Cultura. Periodistas, actores y humoristas recuerdan a Rabinovich en las redes sociales. La noticia de la muerte del integrante del entrañable grupo Lelutiers, luego de padecer desde hace tiempo una delicada situación cardíaca que lo mantenía fuera de la actividad artística, generó repercusiones en las redes sociales. A través de Twitter, periodistas, dibujantes, actores y escritores manifestaron su tristeza por el fallecimiento en la mañana de ayer a los 71 años del artista que formaba parte del grupo musical y humorístico desde 1967. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Emprendimientos Gráficos Solidaridad. Impresión de volantes, afiches, facturas y tarjetas. Todo en papelería comercial. También imprimimos tu libro. Emprendimientos Gráficos Solidaridad. Una iniciativa de la economía social. Hacemos productos publicitarios con diseños personalizados, estampados de remeras, calendarios, llaveros y muchos artículos más. Tu imprenta del barrio. Magallanes 1020, teléfono 4301-2294. Todos los domingos de 9 a 12, quédese a escuchar El Domingo No Es Puro Cuento, por Radiográfica 89.3. Hipopótamos, corrupción, quejas, borracheras y minitas. Hipopótamos Corruptos, con Marcos Maldonado y Nicolás Moggia. Domingos de 22 a 24. ¡Sabela! ¡Sabela! ¡Ey, ey! No, no es Sabela. ¡Ah! ¿Y quién es? Es el Tata Martino. ¡Martino! ¡Martino! ¡Deja de poner a los estudiantes! Shh, ¡ey, ey! No, no es de estudiantes. ¡Ah! ¿Y de quién es? Es de Newell's. ¡Ah! ¡Martino! ¡Martino! ¡Deja de poner a los de Newell's, carajo! Abrí la cancha. Un programa de fútbol. Actualidad. Entrevistas. Historias. Música y humor. Soy Leonardo Martín. Carlos Zaira, Martín Gorojowski, Diego Cesario y el Negro Borgen. Lunes, de 22 a 24. Miércoles, de 15 a 16. Y los domingos, después de la transmisión de Arriba Boca. Acá, por Radiográfica, FM 89.3. En todas estas primaveras, nosotros florecimos. En todas estas primaveras, ellos se brotaron. Radio Gráfica, FM 89.3. 10 años haciendo comunicación popular. Fin de espacio publicitario. A continuación, las palabras de la señora Eva Perón, pronunciadas en el Cabildo Abierto del Justicialismo, refiriéndose a su candidatura como vicepresidente de la Nación. Por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos 4 días para pensar en mi decisión. Como amiga, como compañera, que se desconcentre, que... Palabra de la señora Eva Perón, pronunciadas en el Cabildo Abierto de Justicia. Bueno, estábamos escuchando otro documento histórico, quizás más difundido, más conocido, que son ese intercambio entre la masa peronista y Eva Perón del 22 de agosto de 1950. Esto ya es ya de noche, llegada la noche de ese día, en el cual la multitud presiona a Eva para que tome una definición y acompañe a Perón en la fórmula del 52. Ella dilata la decisión, pide tiempo, se disculpa ante los compañeros, se conmueve, alguno de atrás escucha gritándole paro general, seguramente algún dirigente sindical que convocaba esa medida si la compañera Evita no aceptaba el cargo. Había presiones, es otra historia, no la vamos a contar hoy, de sectores de poder, de sectores militares, sobre Perón, sobre el movimiento peronista en aquel momento para que Evita no lo fuera. También ya había conocimiento por parte de las principales figuras del peronismo de la enfermedad que sufría Perón. Es una historia más compleja, no vamos a contar hoy. Hoy simplemente vamos a recordar a Evita este 22 de agosto, a 64 años de este episodio. Y lo hacemos, recordamos esto, recordamos lo de la masacre de Trelew, porque no cesa la agresión de los gorilas, esos que mencionaba la canción hoy, que sabiamente bautizamos así hace muchos años, hacia el peronismo, su descalificación, su desmistificación, su bajada de precios, su bajada de valor. Hoy recordaba, viendo por las redes sociales, alguna frase de Néstor Kirchner, que indignado cuando le decían que era kirchnerista, que había fundado una nueva versión de la historia, indignado decía que nos quieren tildar de kirchnerista porque nos quieren bajar el precio. Nosotros somos peronistas, afirmaba con fuerza Néstor Kirchner. El peronismo ha sufrido enormes embates. Anda circulando un nuevo libro de una ex periodista, gente de prensa, de Pérez Esquivel en su momento, periodista de Página 12, que tiene un blog, una página, que escribe libros, tratando de destruir la historia del peronismo, contando versiones históricas muy poco comprobables. Habla del poder que tenía Pol de construir escenarios, como se habla ahora del episodio del 2010 del Bicentenario, que también fue armado. Da la sensación de que estas personas, su gorilismo no tiene límite, y también nos damos cuenta que no han tenido la experiencia de participar de esos eventos multitudinarios y intercambiar con la gente y ver de dónde vienen esos compañeros en grandes cantidades. No es tan fácil organizar esas cosas. Uno puede darle un marco, por supuesto, todo evento multitudinario tiene un nivel de organización. Seguramente ese